También líder de las comunicaciones y por supuesto un padawan del Mucho, mucho, la, mucho. de mucho, mucho, pero tengo en él, pues compadre, si no después me corta y te veo con la Está bien, música. está bien. El gran Raúl Castro, ¿cómo estás, mi querido amigo? Hola Leo, feliz, feliz de otro lunes acá en la taberna, donde como tú bien dijiste, van a tener un gran programa con unos invitados que realmente hacen una labor encomiable, digna, que ojalá mucha gente la pudiera copiar para que se reprodujera la entrega de cariño y de amor a la gente como, tal y como lo hacen ellos. Vamos a hablar, bueno, como todos los lunes tendremos, vamos a iniciar hablando de actualidad un poquito de lo que ha ido pasando en la semana, para después pasar a hablar con nuestros invitados Sonrisas de Hospital. Sí, por supuesto. Queremos también recordarle a través que de las redes sociales, por supuesto, nos pueden seguir, nos pueden dar toda la buena vibra, toda la buena energía. Les recordamos que todos los saludos también los vamos a estar leyendo, toda la información que nos hagan llegar, todos los comentarios, por supuesto, los datos, toda la buena onda la recibimos. Facebook nos encuentran a través del grupo público La Taberna, también nos encuentran en Twitter, arroba La Taberna FM, y por supuesto también en Instagram por La Taberna FM. Así que ahí, como siempre decimos cada lunes, no hay excusa, chiquillos, para que no nos puedan encontrar, no puedan contactarse con nosotros y por supuesto mandar toda la energía positiva. Y también a propósito de energía positiva, compadre Raúl, estamos ya en la recta final de la campaña de los cometas, Así cometas es. con K, no olvidar, cometas con K. Esta semana estaremos llevando toda la ayuda, todo el alimento que hemos ido recolectando, gracias a ustedes, por supuesto, al comedor social de San Bernardo, para que toda esa gente que trabaja en una labor encomiable también pueda alimentar a ese aproximado de 120 personas que viven en condición de calle en esta maravillosa comuna. Así que todavía seguimos, chiquillos, quedan algunos días, quedan 4 días para que nos puedan contactar. También en Facebook nos encuentran por Cometas con K, no olvidar, Cometas con K. También en el correo electrónico cometaschile@gmail.com, en Twitter por arroba Cometas Chile, y también, por supuesto, a través de la página web www.cometaschile.wix.com/cometas. No olvidar Cometas con K. Toda la ayuda que sea, por supuesto, venga de parte de usted, va a ser bienvenida, y el comedor social San Francisco Neri lo va a recibir con los brazos abiertos. Este sábado vamos a estar por allá, querido amigo Raúl, Así es, este apoyando. sábado ya termina la campaña, así que quedan poquitos días. Todos a ponerse con con esta bonita campaña para el comedor que tú mencionabas de San Bernardo. Así que queda poquitos días, todos a ponerse con los cometas para que podamos cumplir con esta encomiable labor que realiza el comedor de San Bernardo. Sí, ya saben. Así que estaré a todos, chiquillos. Los invitamos a ser parte de esta maravillosa campaña y, por supuesto, nos pueden contactar, nos pueden escribir también a través de todas las redes sociales. Toda la ayuda es bienvenida, como decíamos, mi querido Raúl. Y un dato, Así es. compadre, antes de pasar con información, un dato importante para todos los amigos futboleros, por supuesto, los amantes del deporte rey. Les quiero contar que jugar al fútbol en cualquier parte, por supuesto que ya no da lo mismo. Hace rato ya no da lo mismo, compadre. Las mejores canchas de futbolito, rodeadas por el más hermoso paisaje, las encuentras solo en Full Calcho. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, por supuesto, atendido por el gran Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcho.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, Las Vizcachas, Full Calcho, concepto de calidad para el fútbol. Invitamos también a toda la gente que quiera participar con sus niños en las escuelas de Julito Gutiérrez, por supuesto, los días Claro, miércoles y los días domingos. Para los niños Que se empiecen a acerquen, reactivar el exacto. futbolito. Exacto, que busquen la información en la página www.fulcalcho.cl, una atención de De excelencia. lujo, de lujo, y tanto por Julio como por toda su familia. La verdad es que canchas impresionantes de nuestro gran auspiciado Full Calcio. Así que todos vayan a inscribirse, inscriban a sus hijos en los cursos de futbolito, que sin duda será una gran experiencia para ellos y para ustedes. Así es, compadre. Entrando ya en tierra derecha, lo que ha sido esta semana un poquito ajetreada, ¿verdad? Entonces, no tenemos semanas tranquilas en este país, ¿eh? Siempre pasan Poco, cosas poco. buenas, cosas malas. Hay otras cosas malas que han pasado que no las vamos a tocar mucho, porque la idea de la taberna es justamente reinventar los lunes con las mejores Exacto, con buena vibras. onda. Exacto, con las mejores vibras. Así que, bueno, mira, pues de fondo escucho ya que está sonando mi artista favorito, compadre, el gran Elvis Presley, lo más grande que ha El pasado en la rey. música, el rey. ¿Por qué estamos tocando Elvis? Porque se cumplieron 60 años del debut discográfico de la Así leyenda es. del rey. Vamos a leer un poquito una reseña de qué significa estos 60 años ya del rey, por supuesto, del inmortal. La historia cuenta que en el año 1948, para su 13º cumpleaños, Elvis pidió de regalo una bicicleta, pero su padre no se la pudo comprar por los costos, que eran bastante altos. A cambio, y por $12, le trajo una guitarra. El resto ya es historia. El joven, nacido en una humilde familia de Tupelo, Mississippi, se transformó en el rey del rock. hoy se conmemoran 6 décadas desde el lanzamiento de Elvis Presley y su debut discográfico en RCA, que marcaría un antes y un después en la historia del rock. Si el manager de los Beatles, Brian Epstein, es considerado una figura preponderante en la carrera de los cuatro de Liverpool, la llegada de Coronel Parker a la vida de Elvis fue el paso que permitió su salto a la fama. El Rey ya había grabado su quinto sencillo para Sun Records en el año 1954, la blusera pieza de Arthur Hoodrup, That's Alright, con la que alcanzó el éxito radial, pero aún no despuntaba, y compartía su carrera musical con su trabajo como camionero para la Crown Electric. Aquella vida cambiaría cuando Parker, intuyendo el potencial de Presley tras verlos con sus nuevos singles como Mystery Train y Baby Let's Play House, en una actuación en Arkansas se ofreció como manager, y Elvis aceptó el año 1955. El coronel se lo llevó de Sun Records y lo hizo firmar por el sello RCA, un gigante. Este paso se traduciría en la publicación del primer LP homónimo del artista en el año 1956. El álbum que coronaría definitivamente a Elvis como rey del rock fue publicado el 23 de marzo del año 56 y contenía algunos de los más grandes hits del nacido en Mississippi, como Blue Suede Shoes de Carl Perkins, Tutti Frutti, entre otros. Entre los récords del álbum están sus 10 semanas en el número 1 del ranking Billboard. Para la conmemoración número 60 del lanzamiento, es decir, este año, la compañía Legacy Recordings junto a RCA lanzó hace unas semanas Elvis Presley de Album Collection. El box set es uno de los más extensos que se han publicado del artista y contempla 60 discos en total, lanzados en RCA desde el año 56 al 77. De ellos, 57 han sido restaurados, mejorando la calidad del sonido. La caja conmemorativa también incluye 3 placas nuevas de rarezas, que se dividen en las 3 décadas que el cantante se mantuvo en la música, los 50, los 60 y los 70. Así que ya saben, los amantes también de la mejor música del rey del rock, se conmemoran 60 años del debut discográfico del más grande de todos los tiempos, por supuesto. Y ahí, por supuesto, el mercado ya se hace presente también con la sacada de estos discos para que lo puedan también coleccionar quienes tienen, por supuesto, acceso a ellos. Sí, claro, por supuesto. 60 años ya. Sí, ahí suena de fondo Burning Love. Así es. Amor ardiente, qué temazo, compadre. Un regalo para un regalo para mí, sin lugar a dudas, pues, compadre. Sin duda alguna. Sí, sí. Disfrutando del rey. Sí, también aprovechamos a saludar mientras escuchamos al rey a la gente que nos va a seguir también por la señal de YouTube, por supuesto, hoy día y durante la semana, así que un saludo para ellos que nos están siguiendo, ¿verdad? Recordemos que es solamente durante la semana. Por supuesto. Tenemos señal online por algunos temidas nomás, sí, internos. Sí, hasta que nuestro querido amigo Chico pueda subir el plan de internet, así que ahí vamos a dar un tirón de oreja a Patitas Cortas. Sí, un saludo para mi compadre Juan Carlos, que nos está escuchando también, está recién comunicado con él también. Muy bien. Sí, saludo también para toda la gente que nos va siguiendo a través de las redes sociales. Mi querida amiga Cata Ramírez, que desde Alto Hospicio nos está escuchando. Así que, Catita, saludo a mi querido amigo, me pone también ahí a través de la red social. Un saludo para ti, Catita, muchas gracias por estar escuchando La Taberna. Un saludo afectuoso para ti. Así que toda la gente que nos está siguiendo, nos está escuchando, por supuesto. Nuestros fieles auditores. Sí, nos han llegado saludos desde rincones bastante alejados, compadre. Nos han llegado desde Miami, desde Suecia, España, Estados Unidos, Argentina. Así que estamos bien internacionales, compadre. En cualquier momento firmamos con un sello internacional, yo creo. Exacto. Así que muchas gracias. Para que nos sigan también dando los deditos arriba, chiquillos, a través de las redes sociales, nos puedan seguir compartiendo, por supuesto, información y toda la mejor energía. Compadre, algo que está bastante preocupante, que tiene que ver con el tema del agua. Tengo un informe que está revelando lo precario que está el escenario de los caudales de ríos del país. ¿Ya? Y me acuerdo mucho de ello por Alto Maipo. ¿Eh? La sequía que azota la zona central del país por años tiene mayor impacto en la región de Coquimbo. La escasez hídrica sumada a la emergencia agrícola motivaron a que sus vecinos a emigrar a otras localidades con la esperanza de encontrar escenarios mucho más prósperos. Así lo reveló un informe hecho por la Dirección General de Aguas, la DGA, dependiente del Ministerio de Obras Públicas. La precariedad de los caudales de los ríos de Chile es crítico. Para ejemplificar, el volumen del río Huasco, ubicado en Atacama, disminuyó, ojo compadre, un 84% en 33 años. Otro caso, el río Elqui en Coquimbo, se redujo un 73% en ese mismo periodo estudiado. El director de la DGA, Carlos Esteves, dijo a La Tercera que se debe mirar la situación del agua con un enfoque de riesgo. La escasez del recurso se relaciona con el cambio climático que afecta una extensa superficie del país. Por eso, el acceso al agua debe ser un derecho humano. El estudio también aborda la situación de las precipitaciones en los últimos 49 años en algunos puntos del país. La región de Valparaíso es la zona en que se registran mayores descensos, lo que se suma al pronóstico de expertos quienes anunciaron que este otoño e invierno serán ligeramente secos. Es decir, compadre, estamos con escasez de agua. Se vienen malos pronósticos y sin embargo seguimos aprobando proyectos hidroambientales que son más perjudiciales que, que beneficiosos, por supuesto, para el entorno ecológico que tenemos. Todos los días, lunes, me acuerdo mucho cada cajón del Maipo, como te decía al principio, Alto Maipo. Así es, Leo. Sin duda el tema del agua es algo súper preocupante. Nos hemos enfrentado en estos últimos, yo diría, 5 años o más, a muy poca lluvia, repartida en muy pocos meses del año, perdón. Y la verdad es que sobre todo, como decías tú, desde la cuarta región, tercera principalmente, la escasez de agua es impresionante. Es impresionante. Yo tuve la suerte de viajar el año pasado hartas veces al sur, y la misma gente del sur de Concepción me decía que la verdad es que, en comparación de otros años, hacía tiempo que no llovía, que no llueve como antes, en definitiva. Donde de repente caían 100 mililitros en un día y nadie se espantaba. Hoy en día, con suerte, me decían, la última vez que fui, que caían 60 y ya como que ya esperaban que no iba a llover más. Sí. Oye, otro temita, Leo, antes de seguir adelante, está relacionado con el agua, pero el agua esta vez internacional. ¿Ya? Silala. El Silala, claro. Nuestro amigo. ¿Qué pasa con Evo? Yo creo que no sé si quiere candidatear, como ya no se puede candidatear él de nuevo, querrá candidatear a un representante de su propio partido para las próximas elecciones. Y por eso yo creo que va a meter el tema del Silala, que ya lo va a hacer. Pero la verdad es que no se entiende, no se comprende cuál es el tema ahora, porque ni siquiera ellos lo tienen claro. Yo ayer vi una entrevista de Choquehuanca, el ministro de Evo, y la verdad es que no quedaba muy claro lo que querían reclamar, porque estaban claro que están reclamando el uso de las aguas, pero por otro lado se declara que ese río tiene aguas internacionales, por lo tanto lo que se acordó en algún momento es que Chile usaba la mitad y Bolivia usaba la otra mitad del caudal del agua. Por lo tanto, yo no sé para dónde vamos. Yo creo que es simplemente una escalada que quiere Evo y nada más. ¿No será, compadre, querer desviar la atención interna a lo mejor cuando no te salen las cosas, claro, no sé, pues en tu propio país y ves que no hay mucha solución a lo que tú estás haciendo? Desviar esa atención y llevarlo al ámbito internacional. Yo creo que es más que nada eso. Acaba de Evo Morales salir trasquilado, por supuesto, en la elección última, y con escándalo de por medio. Entonces, yo creo que para dignificar un poco también el término de su periodo, vamos a darle a los chilenos, démosle a los chilenos nomás y rompamos los tratados internacionales. ¿Ya? No se trata de estar en contra de una nación o no otra, sino simplemente respetar los tratados internacionales. Pues si no, ¿para qué están? ¿No? Exactamente, así es, como tú dices. Si no, ¿para qué están? ¿Para que en algún momento se firma? Si después se va a desconocer todo lo posible, todo lo que sea firmado para meter la mayor bulla posible. Así es. La verdad es que no, por lo menos no lo entiendo. Bueno, creo que no va a llegar a nada. Resolvámoslo en paz nomás, muchachos. Así que, por último, unos copetes con los bolivianos y nos arreglamos la buena. ¿Eh? Algo se puede hacer. Importante. Compadre, quiero mandar un saludo especial a una amiga personal y por supuesto, una connotada también diputada de la República, que lo está pasando mal, producto de una enfermedad que ha sido bastante agresiva con ella. Me refiero a la Carlita Rubilar, claro, ¿cierto? Diputada independiente, con la cual tengo la oportunidad de compartir en millones de ocasiones y sé la calidad de persona que es, por supuesto. Así que desde acá a la taberna quiero mandarle un saludo afectuoso a Carla, que espero que se recupere lo más pronto posible. Hemos estado en contacto con el entorno de amigos también, así que también un abrazo bien grande a su esposo Rubén, que lo tuvimos también el año pasado en la radio. Son grandes personas, por supuesto, son muy cariñosos, muy afectuosos, y no se merece que Carlita estar pasando este momento tan delicado, así que ojalá que se recupere lo más pronto posible. Un gran abrazo a Carlita, la verdad que una persona de esas, como decías tú en algún post ahí en Facebook, que la verdad es que hace falta que estén acá en este mundo. Así ¿ya? es. Por su consecuencia, por su buena persona que es. Así que un abrazo muy fuerte para él, para su marido Rubén, que todo salga adelante y bueno, al parecer todo ha ido mejorando en estos últimos días. Vamos, Carlita, que se puede, amiga mía, así que tiras para arriba. Adelante, te esperamos. Arriba, estamos teniendo acá en la taberna este año, así que con todo el fuano va a la taberna. Exacto. Así es, compadre, un dato también que te quiero dar para todos los amantes del mundo ufológico, del mundo del misterio, ¿verdad? Lo se desconocido. Viene. Exacto, este día viernes, 1 de abril, estaré con mi querido amigo Eugenio Bahamonde, investigador connotado a la zona sur de Chile, dando dos charlas. Mi querido Eugenio va a estar hablando del caso Juan Maldonado, que es uno de los casos más impactantes que ha habido en el suelo nacional respecto a un abducido. Y estaré yo hablando de un poquito viajeros del espacio, una mezcla de ufología con astronomía bastante interesante. La cita será este día viernes a las 20 horas en el restaurante La Hueli, ubicado en José Miguel Carrera, 1431. Cerquita de la Florida, de Avenida La Florida. Paradero 22 de Avenida La Florida, al costado del supermercado Santa Isabel. así que queda súper fácil de llegar. Así que hay un valor de 5,000 pesos, porque incluye un cover, las dos charlas más un cover, son los 5,000 pesos. Así que todo el mundo está invitado para asistir a este evento ufológico el día viernes, desde la, el día viernes primero, de las 20 horas. Ahí estará Eugenio Mamón, de quien les habla, justamente hablando de ufología, restaurante La Abueli, compadre. Todo el mundo es... Y un gran evento. Tiene que ir todo el mundo a ver a Leo y a... Por supuesto, señor Mamondes. Por supuesto. Y la última vibra positiva, antes de pasar ya al primer corte y venir con nuestro invitado, para nuestra selección, compadre, que el día de mañana va a estar, por supuesto, sacando la cara nuevamente. Vamos a estar en Barinas, Venezuela, ojalá trayéndonos los 3 puntos. No nos ha ido mal en Venezuela los últimos partidos que hemos jugado, y mañana ojalá que no sea la excepción, ya que los argentinos nos estuvieron dando un poquito ahí de nuestra propia medicina el día... Bueno. Es normal, ¿no? Sí, el día del jueves pasado, pero ya tenemos que recuperarnos. Así que todo el FUA también para la selección, compadre, que está en Venezuela. Y ojalá que se recuperen pronto los muchachos y tiren para arriba, que tenemos que ir al Mundial. Así es, sí. Rusia y el vodka nos espera. Mínimo. Y las mujeres rusas también. Bueno, usted lo dice, compadre. A mí no, pero al que vaya solo. A más de uno le van a pegar hoy día en la casa. Exacto. Sí, sin duda el mañana va a ser un partido trascendental. Chile tiene que traerse los 3 puntos desde Barinas, así que toda la buena vibra para los muchachos, porque realmente el jueves pasado, la verdad es que hicieron, encuentro yo, un gran partido. Fue mera mala suerte el tema de las dos lesiones, tanto del Mati Fernández como de, qué mala pata, de Díaz. Qué mala pata. Exacto. Y bueno, y por ahí un penal que no nos cobraron, más el expulsado, yo creo que sería Darío el que le hizo la falta al Mati Fernández, que a raíz de eso el Mati Fernández se desgarró y trajeron un sobreestiramiento. Y trajeron la mejor del mundo, o sea, hicieron trampa. Claro, aparte Messi también se mandó alguna jugadita por ahí que no había cómo pararlo. Bueno. Pero bueno, yo creo que Chile tiene equipo de sobra para estar en Rusia. Yo creo que sin duda vamos a estar entre los 3 primeros de las clasificatorias. Así es. Me la juego, entre los 3 primeros. Un saludo para nuestro amigo Los Galácticos de Número, que nos están siguiendo, por supuesto, a mi querida amiga Carolina Paola también, que trabaja con Los Cometas con nosotros, ¿cierto? A mi querido amigo Elvis Lemus, que está también siguiéndonos a través de las redes sociales, y a toda la gente que nos está dando los deditos arriba, nos está siguiendo también por la señal online. ¿Nos vamos a un corte, mi querido amigo Raúl? Sí, claro, vamos a un corte con Aerosmith y su famosísima canción Crazy. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Yeah. estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna. El nuevo programa de Radio Puente Alto. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna. Y amigos, estamos de vuelta acá en La Taberna. Ahí pasaba también un temazo crazy. Te la mandaste, compadre Raúl, te fuiste en la, sí, en la romántica ahí, compadre. Un poquito, pa. ¿Cuántos recuerdos hay en ese corazoncito, compadre? Tremendo, ¿no? ¿Cierto? está bien, un temazo ahí pasaba crazy, así que siempre la mejor música acá en La Taberna. Les recordamos que estamos por Radio Puente Alto 107.5 FM, cada lunes de 21 a 15, 22 a 15, transmitiendo por supuesto para la provincia de Cordillera y a través de la señal online para el mundo. Así que le damos las gracias a toda la gente que nos está siguiendo también a través de las redes sociales para que nos sigan escribiendo, nos sigan dando por supuesto los deditos arriba. Jessica Narváez también nos acaba también de escribir en las redes sociales, un besito para ella. También tenemos un público cautivo que nos está siguiendo cada lunes, así que cada vez somos una familia más grande, Sí, claro. Vamos a tener que echarle más agua a la olla, compadre, parece. Exacto, sí. Hay que agrandar esta sala, yo creo. Hay que agrandarla, ¿cierto? Comprarnos el edificio al lado, hacer una cuestión mucho más grande. Bueno, ahí vamos a ver qué hacemos, compadre. Le queremos recordar, muchachos, que estamos ya el último día de la campaña de los Cometas, Cometas con K, para que nos puedan apoyar, por supuesto, en esta hermosa campaña que estamos llevando ya este día sábado los alimentos no perecibles al comedor social San Francisco Neri, por supuesto, que está ubicado en la comuna de San Bernardo. Toda la ayuda es bienvenida, muchachos, para que puedan, por supuesto, buscarnos en Facebook, que es lo más masivo, Cometas con K, el grupo público, ahí se pueden agregar, por supuesto, para la información, están también los afiches. Así que nos pueden contactar y por supuesto que agradecemos de corazón a toda la gente que nos está cooperando y a toda la gente que nos va a cooperar. Por supuesto que somos muchos los que podemos hacer un mundo un poquito mejor del que tenemos hoy en día. Y a propósito de mundo mejor, el día de hoy tenemos unos invitados, como yo digo, cuando digo de lujo a veces me quedo corto, pero son realmente de lujo porque hacen algo que a nosotros también nos encanta. Uh-huh. Nos encanta, que es el trabajo social, es sacar sonrisas, por supuesto, que es algo maravilloso. SOS, Sonrisas de Hospital, nos acompaña hoy día a través de su fundadora y presidenta, Natalie Molina, y por supuesto también un fundador y tesorero, el señor Marco Leiva. Muchachos, bienvenidos hoy a La Taberna. Bienvenidos. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Estamos muy contentos de compartir con ustedes esta noche. Por supuesto. Ahí se acercan al micrófono, chiquillos, hablan fuerte nomás para que ahí nos escuchen bien todos, sí, los auditores. Sí. Si no, después me retan a mí. Mira, la magia de la radio es que todos esos gestos no se ven. Lo único malo para ti que van a salir en la semana por YouTube, así que... Y en HD. Y en HD. Okay, así que... okay. No, pero se edita. Sí, ahí lo editamos, por supuesto. Sí. Sale barata la edición, ¿cierto, compadre? Sale barata la edición. Barato. Algo económico. Muchachos, quiero que... yo ya los conozco, los estoy investigando harto, un poquito de mi misión como entrevistador, pero quiero que de la ignorancia absoluta, si yo no los conociera, me contaran qué es Sonrisas de Hospital. Sonrisas de Hospital es una agrupación que nació hace 7 años, que va en ayuda a los niños que están hospitalizados. No solamente a los niños, sino también a los papás. Nosotros tuvimos una experiencia de un hijo hospitalizado y a partir de él nació Sonrisas de Hospital. Visitamos a los niños, les entregamos sonrisas, los acompañamos, conocemos sus historias, las seguimos. Y es un poquito sacarlos un poco del ambiente hospitalario para entregarles alegría. Así como a grandes rasgos. También entregamos pañales, toallitas húmedas, les llevamos regalos, le hacemos globoflexia, entregamos lo mejor que tenemos de nosotros para ellos. Sí, es importante lo que tú dices, porque también como Cometan su remodelo al hospital y te das cuenta que no solamente hay que trabajar con los niños, sino que también con los padres y con la familia que está detrás, que son los que están también sufriendo y llevando el peso de esta situación. Sí, claro, de hecho cuando vamos al hospital tratamos de hacer juegos con los papás. O sea, muchos dirían, los niños tienen que jugar, pero no hay nada más entretenido para un hijo que ver al papá hacer el ridículo. Y es parte un poco de lo que hacemos. Entramos y hacemos concurso de globoflexia, que son hacer figuras con globo. Entonces les enseño yo a hacer una espada. Y los papás tienen que intentar hacer una espada. Y ese proceso a los niños les encanta. O sea, se ríen, disfrutan mucho de ver a los papás sufriendo, sí. En general. Sí. Tú, Marco, te tocabas el ridículo hartas veces, como dice tu señora también, ¿no? Sí, bailando, haciendo de todo un poco. Es que esa es la idea, sacarlo de ese mundo que se vive dentro del hospital. Nosotros lo vivimos por 4 años con nuestro hijo y se vive mucha soledad adentro, y los días pasan y uno no hace nada adentro, pero llega agotado a la casa. Entonces, si alguien va y te saca de ese esquema, lo recordáis por siempre. Increíble, muchas de las personas que están con nosotros fue porque en alguna oportunidad ellos tuvieron un hijo enfermo y alguien los fue a ver, y quedaron tan marcados con ese momento que quizás no, para el que fue, no fue tanto, que siguen y nos buscaron, y ahí están con nosotros apoyándonos 100%. Sí, entonces, ¿ustedes tuvieron el caso de su hijo enfermo? ¿Existía algo parecido también que le alegraba el ánimo? Mira, nosotros por 4 años estuvimos con él. Él necesitó un trasplante de corazón, el cual no llegó. Y hace, bueno, antes de partir, él nos pidió, por favor, ustedes entreguen sonrisas a los niños, porque a mí me entregan muchas sonrisas. Siempre fuimos locos, hacíamos juegos, tratábamos de que no se notara que estaba en el hospital. Y una semana antes de partir fueron unas personas disfrazadas el día del niño, disfrazados de superhéroes, todos felices, y a él le gustó tanto la idea que me dijo: mamá, ya cuando yo no esté, tú tenés que hacer lo mismo. Y la verdad es que fue bastante complejo al principio, yo nunca pensé que eso iba a poder proyectarse en el tiempo. Yo lo hice por cumplir una promesa, nunca imaginé que iba a encontrar lo que me hacía feliz en eso. Pero no sé, pues antes de partir mi hijo me entregó una razón para seguir viviendo. Y eso es sonrisas de hospital. Sí, qué fortaleza, además, súper admirable que la gente se pueda, no sé, de una forma reinventar de algo tan duro, ¿verdad? Para poder entregar amor al resto. O sea, yo creo que es súper admirable lo que ustedes hacen, muchachos, más encima con la experiencia que tienen. Y por supuesto que desde el cielo, sin duda, que tienen una estrellita que lo está iluminando y dándole fuerza cada día. No, y también las personas que nos acompañan nos dan mucha fuerza. Tenemos un equipo que es único. ¿Cuál es el requisito para ser parte de ese equipo? ¿Ser loco? Ser un poco loco, capacitarse también, porque no es solo ir a mirar a los niños y no hacer nada. Nos gusta, no sé, que sepan hacer globoflexia, que hacemos, ahora estamos comenzando con los cursos de globoflexia, un poco de música, y claro, tener muchas ganas de entregar amor y hacer un poco el ridículo, no estar tan complicado con qué dirán o qué van a hacer, sino que puedan disfrutar y también ellos por un momento ser niños. Claro, y harta buena onda, porque en el grupo hay buena onda. Entonces tú llegas y te integras a alguien, a personas que están súper motivadas en ayudar y en pasarlo bien. Entienden que hay dolor, entienden que las personas están metidas en un mundo de dolor, claro, obvio, por sus hijos. Pero con esa vibra, con esas ganas, la gente los sacan. Y ellos mismos, muchas de las personas que están con nosotros tienen dolores internos, cosas que les pasaron. Pero se olvidan de todo estando con nosotros y estando en el hospital. Es increíble. Sí, a este mundo le falta locura, le falta alegría. Yo creo que un poquito lo que hacía Patch Adams, ¿cierto? Que transmitía esa alegría a los niños y tenía la risología, por supuesto, como fundamental para poder transmitir energía, y a través de esa energía positiva que la gente se fuera sanando. Yo creo que también es algo maravilloso. Son sonrisas sanadoras. Sí. La alegría, de hecho, es científicamente comprobado que cuando una persona está alegre, funcionan mejor sus tratamientos. Entonces, esto debiese ser algo que se haga habitualmente, y yo creo que no necesitamos ser grandes cosas o tener grandes proyectos. Cualquiera que tenga la motivación en su corazón puede llegar y entregar amor a otros. Si no se trata de grandes cosas, sino que de a poquito se ilumina todo. Una luz chiquitita puede iluminar todo. Sí, detalle, dedicar el tiempo, sí. O a veces preguntarle un nombre a un mendigo le cambia, por supuesto, el día completo. Claro. Ya no son seres invisibles. Entonces, como tú bien dices, entregar amor. Ustedes también tienen unos pequeños cursos, por llamarlo de alguna manera, de cuando les van formando a las personas que entran, porque, por ejemplo, no todos los niños son iguales, entonces hay que saber ciertos manejos por las edades también, por los tipos de enfermedades. Cuéntenos un poquito de esos cursos, chicos, que ustedes hacen. Bueno, generalmente las capacitaciones que nosotros hacemos es en base a nuestra experiencia. Claro, vivir 4 años dentro de hospitales, vimos diferentes tipos de niños, vimos diferentes tipos de enfermedades. Y claro, los cuidados básicos generalmente son el lavado de la mano, si estás con un niño, después tienes que lavarte las manos para estar con el otro, para que no haya contaminación cruzada, ver si es que hay aislamiento de contacto. Bueno, son cosas que se van aprendiendo, no es algo muy complicado. para los lugares donde estamos no es muy complicado. Pero sí es tener harto cuidado con el tema de las infecciones cruzadas. Pero por lo general no se hace complicado estar en el hospital. Lo que se hace complicado es las historias que te cuentan. Porque el que está ahí tiene una historia larga para atrás. Entonces tú estás tratando de alegrarlo, y ellos te ponen una mochila súper grande. Claro. Así como, oye, esto me pasó, y esto he vivido. Y tú tenés que ir al otro papá, pero con la misma energía. Y el otro te tira otra cosa. Pero al final después nos reunimos todos juntos, nos abrazamos, saltamos y nos recobramos de energía. Eso es principalmente. ¿Qué te parece, Raulito, la experiencia? No, maravilloso lo que están contando. La verdad es que me salta una duda, más que nada, que básicamente el trabajo que ustedes hacen dentro de los recintos hospitalarios, ¿con qué frecuencia lo hacen y cuál es la mecánica que ustedes utilizan para hacer este trabajo dentro de una sala donde hay varios niños, me imagino? Mira, la regularidad son cada 15 días al hospital, visita completa, con disfraces, todo, el grupo completo, que por lo general somos entre 15 y 20. Hemos llegado a ser 50, hemos un poquito ordenado eso, pero son como cada 15 días las visitas, eso al hospital. ¿Y eso cuando hablas del hospital, es el hospital, el Sotero del Río, no, o vamos, cuál? Vamos al hospital Sotero del Río y vamos al hospital Padre Hurtado, esos dos. Y también hemos ido al Van Buren de Valparaíso. Pero básicamente donde los llaman a participar, ustedes están ahí, ya sea por intermedio de la gente del hospital o por algún contacto que tengan adentro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegan? Al hospital, comenzamos con el hospital Padre Hurtado, que fue donde estuvo nuestro hijo, e íbamos regularmente, y cuando creció un poco más el grupo, dijimos, ya tenemos la capacidad de ir a otro hospital. Y comenzamos a ir al hospital Sotero del Río. Y ahora que, gracias a Dios, siguió creciendo un poquito más el grupo, se está abriendo una nueva oportunidad en el Ezequiel González. Sí. En el Ezequiel González. Y así, de esa forma, vamos viendo la cantidad de voluntarios y hemos querido ampliar un poco la red de hospitales que podemos cubrir. Claro, y la organización que tenemos dentro de los que van, tenemos líderes de grupo. Dentro de los grupos hay voluntarios que van solamente a los niños, otros voluntarios que van solamente a los papás, hay otros que no sé, pues si tienen necesidades van y se encargan de eso, ven si es que les faltan pañales, les falta ropa, dependiendo, y ahí nos vamos retroalimentando de información, cosa de cubrir todas las áreas. Si algunos papás nos piden colaboración como para bingo y todo, también eso lo anotamos, vemos nuestra agenda, claro, como para poder participar. Pero principalmente de esa forma estamos organizados, como un pequeño ejército payaso. Sí. La idea nuestra es poder llegar a más hospitales, es crecer un poquito más y tener la posibilidad de que, es como un sueño, que todos los hospitales tengan payasos. No necesitan ser profesionales, necesitan querer entregar amor. Que no falte un hospital, porque en nuestro caso 4 años y no hubo nadie. Yo sé que ahora las cosas han cambiado y que hay muchos grupos como ustedes, como nosotros, que estamos yendo. Pero si podemos masificarlo aún más, yo creo que la experiencia hospitalaria sería completamente diferente. Una cosa que a mí más me indigna cuando tratan de payaso a la gente, que hace algo estúpido. Este pobre payaso, este político payaso, los payasos son maravillosos. Deberíamos empezar a sacarlo del lenguaje para insultar a la gente la palabra payaso, porque el payaso es algo maravilloso que tiene la vida, nos regala sonrisa, nos regala alegría, y tratar a la gente estúpida de payaso no tiene ningún sentido. Yo creo que ustedes también demuestran eso cuando se ponen la nariz roja, por supuesto, es una labor maravillosa. Entonces decirle payaso a alguien que hace algo malo no tiene ningún sentido. Quiero aprovechar de saludar a nuestra querida amiga Marilú López, que nos está siguiendo también a través de las redes sociales, al seguido. Caco, al famoso Caco, por supuesto, que ya también habitual de la taberna, nuestra querida amiga Piste Sofía, y un saludo especial, compadre, desde Rapa Nui, que nos está llegando con nuestro querido amigo Tarik el Sabio Huguito, así que también está jugando hasta ahora y sol todavía en la Isla de Pascua, nos está mandando fotos, está compartiendo con su hijo en la playa, jugando un poquito rugby, y ahí también está siguiendo la taberna, así que un saludo para un abrazo para Hugo. Y esperamos de vuelta, compadre, pronto también, que tenemos harta pega también ahí, Círculo Orión. Se viene el canal de Orión también, compadre, en YouTube, ¿eh? Así que harta OVNI, harta información ufológica pronto también, ahora en abril. ¿Qué más tenemos con nuestros amigos de SOS Sonrisas de Hospital? Ustedes también, bueno, de las cosas que nos dijeron, están los payasos, está el malabarismo también que hacen, la globoflexia, que son cosas maravillosas. Yo creo que esa técnica de la globoflexia es como un encanto para los niños también. Les encanta. ¿Cierto? Porque van de algo tan amorfo, aparecen las figuras de animalito, cosas entretenidas. ¿Quién es que se encarga de la globoflexia? Yo soy la encargada. Usted es la experta. ¿Puedes traer unos globitos para acá? Sí, de hecho traje. Ah. Sí, obvio. Claro. Lo que pasa es que, no sé, pues los niños están acostumbrados a ver un perrito o una espada, pero nosotros quisimos ir un poquito más allá. Entonces, no sé, si le gusta un personaje, ejemplo, Hulk, hacemos un Hulk en globoflexia. Si les gusta, no sé, les gusta la espada, vamos, no hacemos solo la espada, hacemos la espada y el escudo. Hacemos arco y flecha y ellos pueden tener juguetes a través de un globo. No siempre tenemos la posibilidad de llevar juguetes, pero con los globos a ellos se les olvida que no hay juguete. Por lo general en la visita se le da juguete a todos. Los concursos de los papás son con premios y todos ganan. Nosotros en la Navidad que tuvimos en la protectora de la infancia llevamos algunos juguetes también, que eran cosas de tirar agua y todo. Pero cuando se volvieron locos los niñitos fue cuando sacamos los globos. O sea, era lo más simple, lo más económico, pero todos corriendo con los globos para todos lados. Fue el momento de mayor locura. Como que los globos tienen ese encanto también para los niños. De hecho, hace poquito tuvimos un evento que fue el primer encuentro por la donación de órganos. Y estuvieron los monos de la TV. Y les teníamos los globos. Y de verdad, no fueron solo los niños los que jugaban, eran los papás. Nos llamó mucho la atención que los papás tiraban a los niños, déjame que estoy cantando, y disfrutaban y celebraban un poco la música. Y notamos que los globos no es solo para los niños, los papás, los enfermeros nos persiguen, las doctoras, porque quieren un globito de recuerdo. Es una locura que claro, se forma. Claro, un gorro de globo. Cuando salimos de la UCI, generalmente le damos espadas, flores, gorro. Entonces salimos y es como otro lugar. Están todos contentos, todos jugando, de repente hasta como metralletas de globo y andan así disparándole a los niños, ¿no? Es que tiene como una magia especial. No siempre las visitas son solo felicidad. Nos han tocado oportunidades en donde fallecen muchos niños en solo un día. Y esos son los días más difíciles, yo creo, que tenemos que enfrentar cuando vamos a las visitas. Y esos días son los que tratamos de que sea para todos. Nos dedicamos el día completo a transformar un ambiente muy triste en un ambiente lo más alegre posible, considerando también el dolor, que lamentablemente unos parten pero otros quedan, y ese nivel de estrés y sufrimiento tratar de aplacarlo un poquito con alegría. Claro, y muchos no solamente necesitan alegría, algunos necesitan un oído, algunos necesitan un abrazo, o un estoy contigo, o un te entiendo. Así que tratamos de cubrir todo eso, porque no estuvo para nosotros. De hecho, nosotros cuando decidimos hacerlo más regular fue cuando supimos la noticia de una mamá que se tiró del Costanera porque su hijo falleció y ella estaba sola. Entonces dijimos, pucha, si alguien hubiese estado ahí con ella, si alguien hubiese estado ahí para contenerla, para abrazarla, eso no hubiese pasado. O sea, los niños mueren porque se enferman y claro, uno no puede hacer nada, pero con el que sigue, sí. Con el que sí uno lo puede apoyar, uno puede estar con él. No es tan difícil, no necesitáis muchas lucas. Necesitáis estar con la disposición y tener amor por esa persona. Sí, los protocolos cuando, en el caso que usted recién mencionaba, por ejemplo, van a una visita y fallece un niñito, ¿cómo son los protocolos del hospital? ¿Se puede seguir trabajando en el sector con lo que ustedes hacen? ¿O hay que llevar, por ejemplo, la fiesta y la alegría a otro sector? Lo que pasa es que nosotros, como llevamos hartos años, tenemos la forma de trabajo, no hacemos escándalo, no gritamos, tratamos de alegrar a los niños con cosas simples y con los papás. Entonces como se encierra en la sala y no se invade el otro sector. Correcto. Tratamos de que sea lo más simple. Por lo general llevamos música, entonces también eso ayuda mucho a que la familia esté mejor. La música llena el alma también, entonces sí. Cantamos con ellos, algunos bailan y tratamos de que no se note. No, o sea, los niños saben lo que pasó, de hecho siempre nos cuentan, él le pasó esto, lo llevaron a cirugía, y ellos están súper conscientes de qué le pasa al otro, pero también necesitan distraerse, necesitan salir de ahí. Entonces eso es un poco, depende de la situación, depende de los médicos, depende de muchas cosas, de qué hacer, pero nos pasa que nos dicen, aquí hay que cerrar esta sala, pueden seguir allá, y seguimos en la que viene. Y al paso del tiempo, cuando ya está terminando la visita, tratamos de volver donde quedó mal, para hablar con las familias y con los que están pasando por alguna situación difícil. Sí, a veces los mismos enfermeros, los mismos médicos nos llaman. Nos dicen, ya, ahora ustedes pues traten de hablar con ellos, traten de contenerlos, de subirle un poco el ánimo. ¿Tenemos un llamado, Rolito? Escúchame por acá, lo escúchame. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, Judith? ¿Te escucha? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por llamar acá a la taberna. Estamos con gente que parece que tú conoces, Sonrisas de Hospital. Sí, escucho súper despacito. ¿Me escuchas despacito? Pero vamos sí. A subirle el guataje, ahí, querido Raúl. ¿Por ahí no escuchas mejor? No, pero despacito. Mira, despacito. Más bueno. Que nada les llamaba para decirles a los chiquillos, a Natalie y a Marcos, que forman parte de este equipo, que son un grupo de gente maravillosa. Me integré con ellos hace un tiempo. Aparte de ser payaso, soy abogado. Entonces, ese estigma del payaso ridículo no es tan así. Vamos a impartir alegría a los hospitales. Queremos seguir creciendo. Me parece súper bien que estén masificándose y que la gente lo esté conociendo. Así que por eso estoy llamando, para que sepan que habemos gente de trabajo, gente de esfuerzo, Judy. Y gente que quiere ver más sonrisas en los hospitales. Sí. Judith, ¿ahora me escuchas bien? Sí. ¿Aló, Judith? Sí. Sí, Judith. Entonces, tu experiencia dice que es súper positiva trabajar en los hospitales desde esta perspectiva. Los chiquillos acá te están escuchando, Natalie y Marco. Hola, así que, Judy. Hola. Gente, están saludando, así que para que puedas también conversar con ellos un ratito. No, yo ya hablé con ella. Sí, ahí hablaron, no, tan lindo. De hecho, hemos hablado todo el día. Mucha, no, grande Judy, después te pago por llamar. Súper, súper despacio. Sí, nosotros te escuchamos súper bien, así que lo que quieras decirnos, por supuesto. Bueno, no sé, a lo mejor no me escucharon lo que les dije todo, antes. Todo se escucha. No, que simplemente darle las gracias a Marco y a Natalie por la oportunidad de dejarme ser parte de Sonrisa. Se ha consolidado un grupo maravilloso, queremos seguir creciendo, estamos a la espera de que se nos abran puertas, ventanas, portonazos, no. Que Farca nos escuche también, una de esas forma parte de nuestra sonrisa de hospital y un aporte de él nos haría nada de mal. Por supuesto, que se me llamaba la autoridad, que ya lo vamos a hacer. Así que por lo pronto, Judith, darte las gracias por también ser parte de este maravilloso proyecto llamado Sonrisas de Hospital y por supuesto entregar este grano de arena maravilloso que tanta falta le hace a nuestro país tan convulsionado, ¿verdad? Lleno de cosas malas. Ustedes hacen un arito, hacen algo maravilloso que por supuesto alimenta el alma no solamente de los niños, sino que de la sociedad completa. Así que muchas gracias, Judith, por pertenecer a esto tan maravilloso y por supuesto llamar a la taberna. Yo también les quiero dar las gracias a ustedes por darnos la oportunidad de que la gente nos conozca y que sepa quiénes somos, qué hacemos y que haya amor, mucho amor. Así es, bueno, así mucha, es. Muchas gracias, Judith, por llamar. Grande Judith. Un abrazo gigante, Judith. Listo, chao. Chao. Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias a Judith que nos estaba llamando, por supuesto. Es otra persona que entrega harto amor a través de lo que hacen ustedes, Sonrisa de Hospital. Así que pues, la gente se contagia con esto tan tan rico de la alegría, por supuesto. Y como decimos, no solamente a los niños, se traspasa a los grandes. Y ese adulto también va, por supuesto, contagiando de una u otra manera con esa alegría al compañero de pega, al jefe, al amigo del barrio. Sí, se va creando una cadena. Se va creando. Lo que pasa, la Judy hablaba de portonazo, que como para comentar el tema. Lo que pasa es que en muchos casos de muchos niños, nosotros decimos, ya, ¿qué hacemos? Hemos hecho completa, hemos hecho eventos. Bueno, tú sabes, trabaja más o menos en lo mismo. Sí, que queremos implementar un taller de oxicorte, de portonazo. Sí, hemos estado jugando un poco a eso, porque en realidad es un poco difícil a veces, nos sentimos como impotentes de no poder hacer más, pero yo les digo, hacemos con todo el corazón y entregamos todo. Yo creo que eso eventualmente tendría que ser recompensado. Recompensado, así que estamos súper contentos de nuestros amigos. Sí, ya te va a hacer, Raulito, un pequeño saludo, pero si te están hablando de Portonazo. nuestro querido amigo de Raja en Cometa, a Felipe Montesino, al Felo, que anoche fue víctima de un portonazo, por supuesto, le quisieron robar, no, ustedes no fueron, no. otros patos malos. Quisieron robar la camioneta, le pegaron en la cabeza, la botaron con pistola. Afortunadamente ya está mejor, está con las contusiones, no le robaron la camioneta, así que, y una amiga también mía, la Daniela Tapia, que vive en la cuarta región, que fue víctima de un asalto, ella y su hija, que viven sola en su hogar, también dos delincuentes entraron y fue algo también terrible, así que para ellos un abrazo fraterno y para las autoridades, por favor, pónganse las pilas, que ya queremos vivir en un país un poquito más decente con respecto a la seguridad ciudadana. Sí, compadre, ¿que tenemos un llamado más? Me dijo el nombre, pero mi memoria falla. Bueno, ¿eh? La encargada de comunicaciones de... la Victoria. ¿Victoria? Sí. Habla nomás, te escuchan. Hola, ¿cómo están? Hola, Victoria, aquí está hoy Leonardo Araya. Perdona a nuestro DJ Raulito, que ya está un poquito viejito, ¿eh? Se le van los nombres, pero no te preocupes. Sí, bajito, igual que la Judith. Sí, igual que la Judith. Bueno. Bueno, nosotros te escuchamos súper bien, ¿eh? Bueno, nada, llamaba principalmente para darle las gracias a Marco y a la Nati por darme la oportunidad a mí y a todos los voluntarios de ser parte de esta causa. Así como entregamos amor, recibimos mucho amor y eso nos ayudó mucho a las averías que teníamos, que todos teníamos una historia más o menos fuerte que nos conecta y hoy somos una gran familia. Estoy feliz de pertenecer acá, por mí me dedicaría solo a eso y no trabajaría en nada más. Así que eso, pues se llama para darle las gracias. Sí. Es un orgullo poder pertenecer a Sonrisas de Hospital. Sí. Bueno, lo mismo que le decía a Judith, Victoria, también para nosotros es un orgullo contar con gente como tú, que también está dispuesta a dar tiempo de su vida, por supuesto, y a dar parte de su alegría para que la sociedad sea un poquito mejor. Y mientras más se contagie esto, vamos a poder vivir en algo mucho mejor. Recién hablamos de los casos de delincuencia, y esa gente obviamente que no conoce Sonrisas de Hospital, esa gente no conoce Los Cometas, y por supuesto que de alguna u otra manera tenemos que tratar de invadir esos sectores que son tan malos. Y lo que tú haces también, por supuesto, que es fundamental para tener una vida mejor en nuestro país. Sí, esa es la Victoria. Idea, seguir creciendo, seguir motivando a gente, y en nuestro hospital de risoterapia, para que cada vez haya más niños felices. ¿Judith? A pesar de todo. ¿Judith? Mira, te está diciendo Judith, Victoria. Victoria, perdón. ¿Está viejito? Porque me cambiaron el nombre. Está viejito. Siempre le cambiamos el nombre. Debes estar acostumbrada, Victoria. Yo te digo, Ani, Judith. Victoria, si tienes radio cerca del teléfono, baja el volumen porque se acopla. Sí, está guateando, Vicky. No, la tengo cerca. Ah, bueno. No, pero te he escuchado bien. No, pero te hemos escuchado bien, Vicky. Dale. Igual te vamos a cobrar el que no hayáis venido. Así que lo llamaba en realidad para eso. Para darle la gracia, para motivar más gente a seguir ayudando. Bueno, la Victoria ya estaba invitada. La así Victoria es. Ya estaba invitada y no vino. No la Judith, la Victoria. No, la Victoria, la Victoria. Sí. Le contaste que la invitada que no venía se ponía después con un asado, ¿cierto? Sí, estábamos en conversaciones. Ah, ok. De hecho, queríamos sushi, Vicky, vamos para allá. Ok, claro, pero somos cuatro. Gracias. Somos 18 nomás en el equipo acá, así que... Dale. Ya, un abrazo, ya. Victoria, y muchas gracias por llamar, ¿eh? Gracias. Chao, Vicky. Ya, compadre. Judith, Victoria, Ana, sí. De todos los nombres. Al final es la Victoria. No, sí, es la Victoria. Ya, por supuesto. Te estás acostumbrado a que le cambien el nombre. Sí, siempre le cambiamos el nombre, que somos varios, entonces no. Ella es la encargada de comunicaciones. Exacto. De hecho, nadie me dice Natalie, me dicen Sonrisas. ¿Sonrisas? Sí, yo ya no me llamo, ya no tengo nombre. Yo voy a ver a alguien, mira, ella es Sonrisas de Hospital. No, yo tengo nombre, le digo, yo soy Natalie. De Sonrisas, pero Natalie. Pero es parte de... Llega a la casa y dicen, hola, Chanchita. No soy Chanchita, soy Sonrisa. Hola, Natalie, no sé quién soy. Un poco así. Sí, ha cambiado un poco mi nombre, pero sí. Bien. Oye, vamos a hacer un pequeño corte musical, chiquillos. Vamos a irnos con algo maravilloso que nos tiene nuestro DJ Raulito. Y seguimos a la vuelta conversando aquí con los muchachos de Sonrisa de Hospital, con Natalie y con Marco, por supuesto, y toda la información que nos traen. Compadre, ¿con qué nos vamos? Sí, nos vamos con una canción de la banda de Youtest que se llama She Got the Devil Inside. Si te has visto que teníamos una radio formal, ¿será formalidad? estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna. El nuevo programa de Radio Puente Alto. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna. Bien, amigos, estamos de vuelta ya, por supuesto, a la última parte acá de La Taberna con nuestros invitados. Sonrisa de hospital. Hoy ustedes escuchan un ruido de fondo que estamos ya practicando la globoflexia para que también la gente que nos va a ver también por YouTube durante la semana ya van a ver. Está armando una bonita figura ahí. Sí, ¿no? Natalie está haciendo una figura maravillosa. Algo va a salir de ahí. Sí, algo maravilloso va a salir mientras está haciendo eso increíble que está haciendo la Natalie. Quiero aprovechar también de saludar a mi querido amigo Mauricio Wentz, a la Sonita Guzmán, a la Claudia Roa, a mi amigo Jorge Maturana, a la Eve Gallardo que nos escucha también desde el monte, a mi querido amigo John William Torres y por supuesto a la Constanza Urquiza que nos escucha de Maipú, todos ellos un abrazo gigante y gracias por seguir por supuesto a La Taberna. Juntos hacemos este programa maravilloso de tertulia y de bastante buena onda, bien relajado, así que aquí todos los invitados llegan bien asustados y después sí, se relajan, sí. Terminan bailando arriba de la mesa, ¿cierto? Allá no sabía que era tan así. con todo el power, es un programa bastante entretenido, chiquillos. Y quiero recordar, mientras tanto, un dato para todos nuestros amigos que son bastante futboleros y amantes del deporte rey. Les cuento que jugar al fútbol, por supuesto, que ya no da lo mismo en cualquier parte. Las mejores canchas de futbolito, rodeadas por el más hermoso paisaje, las encuentras solo en Full Calcho, ubicado en el maravilloso sector de las Vizcachas. El complejo Full Calcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por mi gran amigo Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalche.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calche, concepto de calidad para el fútbol. Se viene también, compadre, el torneo de Semana Santa en abril. Perdón, el torneo de abril, ya que es la competencia, un torneo larguísimo, por supuesto, clausura, para que se contacten con el gran Julio Gutiérrez. Y también los miércoles y domingos para todos los peques de 5, 12 a 18 años. Para que puedan también aprender este maravilloso deporte que es el futbolito ahí con grandes profesionales, con los monitores que tiene mi querido amigo Julio Gutiérrez. Así que todo el mundo bienvenido para poder hacer este deporte. La información la encuentran en www.fullcalcho.cl. Grande Full Calcho, amigos, por supuesto. Aquí aparecieron ya unas espadas, viejo. Y más? No se demoró nada. Nada. Esto que estamos... ¿Ese sonido? Solo globito. La globoflexia, que es una técnica bastante maravillosa, la cual nos gustaría poder aprender. Los tengo súper nerviosos, si no se van a reventar, es normal. No sé. No pasa nada, no, toma. Yo creo que la primera... Solo un globo va a morir. Y esto está inflado con helio, ¿cierto? ¿O aire nomás? Aire. Puro aire. Ah, ya. Y tú haces de todo con eso. Sombrero, personaje, espadas. ¿Y el gusto del niño? Claro, el gusto del niño. Lo que le gusta lo hacemos. Es entretenido, pero me encanta ver lo que más me gusta, pero yo creo que lo más disfruto es tu cara ahora, en este momento. Sí, sí, esperando que reviente uno al lado, así como... Es como, no, se va a reventar, pero bien. ¿Cuánto te demoras en sacar, por ejemplo, algo que no haya hecho nunca? Que un niño te diga, oye, quiero, o sea, por la figura del Pato Donald, y tú nunca la hiciste. ¿Cuánto te demoras, por ejemplo, en aprenderla? No sé, una media hora, en este no sé, no, depende. Lo que pasa es que la globoflexia, una vez que aprendiste a hacer un globo, puedes hacer los otros, no es... más complejo que eso. Tiene como los mismos patrones. Claro. Entonces, después tiene diferentes pequeños cambios, pero es como lo mismo. Sí, eso estoy notando. Sí. Son como dobleces para allá, dobleces para acá, dándole forma. Yo le pedí un chop y me dijo que no. No, un chop no. ¿Viste? Solo de niños. No. Estamos haciendo un arco ahora. Yo soy un niño. Esto es una espada. ¿Ya? ¿Un arco de fútbol o un arco de flechas? Un arco de flechas. De flechas. Perfecto, para nuestro pero vamos a invitarlo a las clases de globoflexia. Claro. Vamos a ir un día a la clase de globoflexia, hay que sacamos de ahí. Claro, nuestros auditores van a poder ver las maravillosas figuras que están armando acá nuestros amigos de Sonrisa Hospital sí. cuando repitamos y subamos la grabación de a YouTube. Así que iban a poder disfrutar de las imágenes y de las figuritas. Ese es un sombrero. Ah, ahí está, pues mira el sombrero. El sombrero. Sí, está buenísimo, mira. ¿Qué tal? A medida, ¿eh? A medida. A medida. Este es como cuando llegamos a las 5 de la mañana, compadre, a la casa y con... Ah, no sé, compadre, usted llegará a esa hora. No creo que dure mucho el sombrero a esa hora. No, difícil. No. Difícil, no va a durar nada. Esto es como lo más llamativo, Gajor, que en cuanto al impacto que tiene con los niños, ¿cierto? La globoflexia. Es un poco de todo, sí. Es un poco de todo. Algunos les gustan un poco los globos, otros quieren jugar. A otros los disfraces. A otros los disfraces, claro. Claro, los disfraces igual, porque con los años hemos logrado tener un poco de disfraces, pero también se han unido personas que son cosplay. La Victoria, que llamó hace poquito rato, ella va a las Comic Con y ella ha llamado a muchos amigos y tiene disfraces, creo que son espectaculares. Miguel, que va con ella también, es parte del grupo ahora y, no sé, este fin de semana fue Belleta. Y todos los niños en el hospital felices persiguiendo a Belleta. Sí, tenía también traje de Elsa, de Frozen. De Elsa, de Frozen también. Tenemos distintos personajes, entonces los niños creen que están en las películas y nos llaman como los personajes. Sí, quiero que venga Elsa, pero... Sí. Claro, y persiguen a Elsa, tenemos al gatito también que viene, un corpóreo grande, sí, que... Jaime, él es el gatito Jaime. Entonces todos tienen como sus personajes y tratan de recrear eso, esa historia, esa magia dentro del hospital. Sí. Voy a conversar después con Victoria, porque es algo que nos une también con el tema de los cómics. Así que después voy a conversar con ella un temita ahí con Victoria. Quiero saludar también a mi querido primo Julio Quevedo, que es el líder de la banda de Joe Test, que está también sonando hace poquito, nos está escuchando desde Santiago Centro. Así que, Julito, compadre, un saludo grande. Ahí está sonando de Joe Test para toda la provincia de Cordillera, por supuesto, a través de la señal online. Unos temazos tremendos que tiene, compadre. Pronto vamos a estar también compartiendo acá en la taberna. Así que vamos a seguir también haciendo este programa a través de las redes sociales, por supuesto. Juan Humberto Torione también nos escribe. Así que cada vez sumamos más gente acá, por supuesto, a este espacio de la mejor tertulia. Muchachos, ¿qué se viene para ustedes este año? ¿Hay más actividades programadas con respecto a visitas de hospitales? Tenemos visitas programadas. Vamos organizándolas de acuerdo a lo que necesitamos. Ejemplo, bueno, como tú sabes, son como 50, 60, hasta 100 niños por visita. Entonces, una vez que tenemos la meta para poder ir a verlos a todos, vamos. Nos demoramos como 2 semanas, así que... Sí, generalmente. Sí. Claro, generalmente. Tenemos una capacitación de globoflexia el próximo domingo. Sí, el 10. Domingo 10 a las 12 del día. Eso va a estar informado en la página también de Facebook y en sonrisadehospital.com. Y tenemos visitas, todavía no tenemos lista todavía la próxima. Pero vamos informándola regularmente en nuestro Facebook, Twitter, Instagram, la página web. www.sonrisadehospital.com y vamos informando las siguientes actividades. Claro, queremos partir con campañas también de recolección de pañales, campaña de recolección de útiles de aseo, de leches especiales, que tenemos varios niños que toman leches especiales, como la Altera, no me acuerdo cómo se llama. La Altera, Nutrilón, claro. Pediachur. Claro. Pero en este caso, ¿sabes qué? Quisiéramos mandar un saludo muy especial, muy afectuoso a nuestra Monse. Monse tiene 7 años y está esperando un trasplante de corazón. La verdad es que el tiempo está jugando un poquito en contra. Entonces necesitamos, nos encantaría que la gente se uniera de acuerdo a su fe, de acuerdo a sus creencias, para pedir por ella, porque pronto llegue su corazón. Estuvimos hace un tiempo igual con Cristóbal Ferrada. Y gracias a Dios él está hoy en su casa, llegó su donante y hemos visto como una cosa así, como un trasplante realmente cambia la vida de las personas. Él estaba en el hospital, estaba en el sótero ya mucho, sin esperanza, sufriendo, diciendo nunca va a llegar mi corazón y de repente llegó y fue una alegría enorme para todos nosotros. Entonces también tenemos la esperanza de que eso pueda pasar con la Monse. Y con Anelé, que es una gordita hermosa que tiene 1 año que espera trasplante de hígado. Entonces queremos mandarle un saludo a ellos muy afectuoso de parte de Sonrisas de Hospital y con toda la fuerza, la energía, decirle que vamos a seguir con ello hasta el final. Hasta el final, siempre apoyándolo y entregándole todo lo que nosotros somos. Y también felices de recibir que ellos también nos entregan tanto amor de vuelta. Sí, sí, también para ellos dos, la mejor energía, por supuesto, de parte de los amigos de la taberna, de los amigos de Cometa, y que la vida también les regale la oportunidad que se merecen. Seguro van a ser grandes personas recibiendo todo el amor de parte de ustedes. Increíble. Muchachos, las redes sociales, ¿dónde nos pueden encontrar? Porque la página web ya la tenemos. sonrisadehospital.com, pero las redes sociales, que la gente está interactuando harto, ¿dónde los pueden encontrar? Nos pueden encontrar a través de Sonrisa de Hospital, Facebook, / Sonrisa de Hospital, en Twitter igual, Sonrisa de Hospital, ahí nos buscan. No tenemos como otra... Instagram, también como sonrisas-hospital, que era lo que estaba disponible. Y nos pueden buscar, nosotros felices de recibirlos, de conocerles también. Y de que se integren si quieren a ser parte de esta locura nuestra que ha ido creciendo y hoy es una locura un poco más grande. Por supuesto, es una hermosa locura en realidad. Sí, sí. Quiero decir algo con respecto a la bonita labor que hacen, como con Leo también participamos y somos parte de los Cometas. Yo creo que por lo menos acá en la radio utilícenla para lo que necesitan. Ya, si ustedes necesitan hacer una campaña para algo, como decías tú, por el tema de los pañales, por el tema del caso este de este niño que está buscando, está esperando un trasplante, utilicen la radio, mándenos la información y nosotros sin duda la vamos a hacer, la vamos a pasar por la radio y les vamos a hacer la publicidad que tanto necesita para toda esta ayuda tan bonita que ustedes entregan. Bueno, muchas gracias por el apoyo, por invitarnos, también por mostrarnos un poquito de lo que es el mundo de la radio. Estamos súper agradecidos, súper contentos de estar aquí con ustedes. También compartir las mismas ganas de hacer las cosas. Ustedes también hacen una labor maravillosa, lo estuvimos conversando y es rico poder retroalimentarse de sus ideas, de nuestras ideas y en conjunto hacer de este mundo algo mejor. Tenemos que hacer algo en conjunto también, claro, ¿no? Para todos. Felices. De hecho, queremos hacer una corrida por la salud, una corrida de narices rojas. Estamos organizando la fecha y nos encantaría poder difundir aquí con ustedes y que todos corran, no peleando porque el gobierno no hizo algo, no peleando porque las autoridades, la religión. Yo creo que uno a veces reclama mucho y hace poco. Somos de la idea de que tenemos que actuar. No ser personas que esperen que otro se pare, sino que nosotros decir, ¿saben que hay una necesidad? Suplámosla. Ser porque, actores. Claro, no podemos esperar a que alguien más se pare, tenemos que pararnos y enfrentarnos a una realidad. No, años esperar un niño no puede, tenemos que hacerlo ahora. Monse no tiene tiempo para seguir esperando, necesita que llegue su corazón. Diego, chiquitito, maravilloso, necesita la leche. Los niños en el hospital no pueden estar a popín pelado porque no llegan pañales. Entonces yo digo, las personas tenemos que activarnos nosotras, no esperar a que los demás lleguen. Son solidarios. Pero también hay casos maravillosos, como comentaba, escuchaba un poquito antes, de Carla Rubilar. Nosotros hablamos con ella hace un tiempo atrás y ella... no se demoró ni 10 segundos en decir, chicos, los apoyo. Bueno, ahora con todo lo que le pasó no hemos podido concretar eso, pero yo digo, esas personas son las que hacen falta, porque muchos prometen y no ayudan, y ella instantáneamente mandó al tiro, chicos, juntémonos, reunámonos. Y yo también quería mandarle un saludo muy afectuoso a ella y a toda su familia, y con mucha fe de que se va a recuperar. Así es, esperamos que la Carlita esté pronto también, y tiene su asiento reservado aquí en la taberna. Vamos, Carlita, que te estamos esperando. El gran Albert Einstein, uno de los tipos que yo más admiraba en la historia, dijo, el gran problema no es la gente que hace el mal, sino la gente que se sienta a ver lo que pasa. Y tenía toda la razón, si somos actores pasivos, las cosas nunca van a cambiar. Muchachos, quiero también, para despedir un poquito de este programa que hemos tenido maravilloso, lleno de colores, lleno de globo y de magia, a través de la experiencia que ustedes tienen tan maravillosa, tan cercana, de entregar amor y alegría. Y como ustedes bien saben, la comuna Puente Alto es bien variopinta y tiene gente que bien tira para arriba, por supuesto, y tiene quizás, por supuesto, alguna mejora económica, pero hay poblaciones donde ha costado a veces surgir y ha costado sacar a la gente a veces de la drogadicción, la delincuencia, y dentro de eso también hay familias que ven poca esperanza a veces de que sus hijos tengan a lo mejor mejor porvenir. Y me gustaría que ustedes, a través del mensaje que nos pueden dejar, entregar esas palabras de esperanza, de vida, por supuesto, y de vislumbrar un futuro mejor a través de del trabajo, del esfuerzo y por supuesto de también repartir alegría. Quiero que tomen el micrófono, muchachos, y en breve puedan entregar también un mensaje a toda la gente que nos está escuchando acá en la comuna Puente Alto. Bueno, primero agradecer de corazón que por la invitación y también entregar un mensaje. No necesitamos grandes herramientas para ser felices, no necesitamos grandes herramientas para lograr cosas grandes, necesitamos tener un corazón dispuesto y ganas de hacer cosas. No siento que las oportunidades lleguen para unos y para otros no, yo creo que nosotros tenemos que ir y tomarlas. El que quiere puede, siempre ha sido un lema, y el que una cosa muerta no le gana a alguien vivo. Entonces yo los insto a decir, esta es mi vida, es lo que me van a llevar a tener, o yo decido tener una vida diferente. Yo creo que es un tema de decisión, de querer hacer las cosas y de hacerlas, no de pensar tanto qué pasaría si, es de actuar. Nosotros no venimos de grandes papás con plata, no nos dieron posibilidad de estudiar tampoco, pero a base de lucha uno puede ir ganando victorias, y cada día es una victoria. O sea, quedarse en la casa, no estudiar, no querer, no tener ganas de ver un futuro más allá, no perjudica a nadie más que a uno mismo. Entonces, decirles que se puede, que sigan adelante, que tengan todas las fuerzas y que las encuentren en sí mismos y en Dios, que no van a encontrar otro lugar donde sacarlas. Entonces, que sigan adelante, que no se dejen y que no dejen que alguien más decida por ellos, porque que pues dicen, ahora dejo todo. Pero eso significa que en unos años más alguien más los va a mandar, cuando ellos tienen la posibilidad hoy de hacer algo con su vida y cumplir sueños. O sea, el problema no creo que es que las personas no quieran hacer cosas, sino que dejan de soñar. El día que dejan de soñar, mueren. Hay gente, como dicen, que no se muere a los 80 y lo entierran a los 25. Y hay gente que muere a los 25 y sigue todo, pues, vivió una vida como si hubiese tenido 90. Y otros que no mueren nunca. Depende del legado que tengan. Ese es el tema, que hay que seguir con los sueños y seguir hacia adelante, y pase lo que pase, no olvidarlos. Así es. Bueno, Natalie Molina, Marco Leiva, representantes, por supuesto, directores fundadores también de SOS Sonrisas de Hospital, nos han acompañado el día de hoy acá en la taberna, nos han llenado, insisto, magia, colores, alegría y por supuesto mucha esperanza para lo que se viene a futuro. Muchachos, muchas gracias por estar en la taberna. Como decía mi querido Raúl, esta es su casa para lo que ustedes quieran. Muchas gracias. Por supuesto. Sí, así es. Que, y por supuesto, vamos también a esperar el asado de Victoria que no vino, ¿eh? Sí. Vamos, Vicky, sí. Vamos para allá. Que se puede. Vamos. El asado de sushi. El asado de sushi. Sí. Sí, muchas gracias, chiquillos. Sí. Vamos a darnos ahí la fotito de rigor. Vamos a seguir también transmitiendo por YouTube. Y un abrazo gigante, muchachos. Lo que ustedes quieran, esta es su casa. Muchas gracias. Les vamos a cobrar la palabra. Por supuesto, sí, pues. Por supuesto. Tiene gran carrete de cometas grabado. Con Sonrisa Hospital. Y a todos los amigos de Cometas, por supuesto, para que también nos apoyen en la campaña. Quedan 4 días para que apoyar este hermoso comedor social de San Bernardo, San Francisco Neri. Necesitamos de todos los alimentos no perecibles. Son 120 personas aproximadamente en condición de calle que llegan a almorzar ahí. Por supuesto, necesitamos que las fuerzas sean gigantes para poder parar esa ollita. Vamos con todo. Mi querido Raúl. Sí, ya nos despedimos. Gracias, muchachos, por haber venido. Sin duda un gran programa y una gran experiencia que nos han dejado. Nos vamos a despedir con un gran grupo, con Deep Purple y su gran tema Hutch. Mi banda rock favorita. Nos vemos el próximo lunes. Hutch. The best girl that I've ever had. Sometimes you're gonna make me feel so bad. She broke my heart, but I love you